8 de la mañana, 6 minutos en todo el país. Vamos a hablar de economía este lunes. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo, tratando de arrancar la semana. Bueno, arranquemos entonces. Se ha terminado el Mundial. Vamos a hablar de otras cosas. Luego de un mes en donde la fiebre mundialista nos ha derivado la atención para otro lado, ¿no? Hemos estado con mucho fútbol durante este mes, y máxime Argentina finalista, en donde, bueno, lamentablemente no nos pudimos hacer del campeonato, pero bueno, está bien. De todas maneras, el papel de la selección, y así lo reconoció la gente, ha sido más que digno y decoroso, ¿eh? No siempre se puede ganar. Perder está dentro de las posibilidades, ¿no? Así son los juegos, se puede ganar o perder. Bueno, nos tocó perder en esta oportunidad, en otra nos tocó ganar. ¿Qué le va a hacer? Mi amigo, vayamos a lo nuestro. Mientras tanto, mientras se jugaba el Mundial, el mundo seguía andando y la economía en Argentina también seguía andando. Y la semana pasada, la realidad que fue una semana que estuvo marcado por, además de que todavía se van contando los días de acá al 31 de julio, cuando sea el plazo límite para la negociación con los soldados, la realidad es que la semana pasada la noticia o el dato era cómo venía cayendo el precio de la soja. Uh-huh. Sí, totalmente, sí. Para que nos hagamos una idea, va acumulando casi $100 en menos de un mes. Desde el 27 de junio a hoy, $80 la caída del precio de la soja. ¿Esto por qué es así? Porque se dio a conocer el informe de pronóstico de cosechas en Estados Unidos. Y el informe del pronóstico de las cosechas en Estados Unidos es muy óptimo, tirando récord. Con lo cual, eso hace que hay mayor oferta del producto, por lo tanto, el precio cae. Esto abre un panorama complicado, un panorama no esperado para la República Argentina, donde aún hay grandes existencias sin vender. Con niveles de liquidación menores que los del año pasado, hoy tenemos uno, se calcula aproximadamente entre 2.000 a 3.000 millones de dólares no liquidados. ¿Esto qué significa? De soja que está en silos. Esto, claro, es una de las consecuencias, sería la menor generación de dólares para la República Argentina cuando se liquiden este grano. Es decir, el productor se estaba guardando el grano a la expectativa de que el precio suba, el precio en realidad va a la baja, con lo cual, cuando lo vende, el producto va a estar más barato, al país le van a entrar menos dólares. Sumale a esto que las exportaciones industriales están cayendo, esto indudablemente va a llevar a que la Argentina importe menos para tratar de sostener el superávit comercial del año, que viene con unos números muy finitos. El mercado ya dio por descontado que hay un acuerdo con los soldados. Uh-huh. Pero faltan otros factores, como qué pasa después con el proceso para colocar deuda, porque se dejó pasar toda la mitad del año y el periodo en que la Argentina se queda corta de dólares, que es el verano, se viene acercando. Con lo cual, las perspectivas de acá a fin de año para el tema comercial, comercial en materia internacional para la República Argentina, es medio complicadito en virtud, te digo, de la caída de la soja, de la caída de las exportaciones industriales, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona y a la expectativa de que se cierre bien con los soldados. Si hablamos del comercio minorista, el comercio para puertas adentro, ya no el comercio del país para hacia afuera, hemos notado algo. Que los comercios y comerciantes común de Olavarría, por ejemplo, están necesitados de liquidez. ¿Qué significa liquidez? De plata. Entonces, es cada vez más común ver promociones por pago en efectivo. Sí, sí. Los dueños de los locales son el primer eslabón de la cadena de descuentos en efectivo, ya que el uso de cheques para cancelar compromisos con proveedores tiene su castigo. Y lo que estamos viendo es que si uno realiza las operaciones con cheques a 45, 90 días, hay que pagar un importe más elevado. En cambio, quienes cancelan todo cash pueden recibir descuentos de entre un 10, un 15 y hasta un 20%. Una quita que es nada despreciable en momentos de baja rentabilidad, de caída de ventas en volúmenes. Esta rebaja, a su vez, resulta clave dado de que esto se va trasladando y termina trasladándose inclusive al precio al público, y es lo que permite a los empresarios ofrecer las famosas promos cash, donde los clientes, los que vemos en la vidriera, los que están puestos en los carteles que nos llamaron la atención. La necesidad de tener dinero en mano se vuelve aún más marcada en el caso de los locales más chicos, que en general tienen menos espalda para sostener cuando hay caída en las ventas de los productos. Entonces, ¿esto qué hace? Que las promociones se ven más acentuadas ahí. Los propietarios de los comercios que trabajan con tarjetas reciben el dinero por la operación de la venta recién a los 20 días de concretada. Claro. Entonces, vos pasás la tarjeta hoy y recién a los 20 días tenés la plata. Y esto, lógicamente, genera complicaciones en la cadena de pago. Este delay también afecta el desempeño del negocio, dado que no solo ocasiona demoras para cancelar compromisos con los proveedores, sino que también puede producir retrasos como son en los sueldos o en los alquileres. Esto es lo que estamos viendo en el comercio de hoy, donde si aquel olavarriense que tenga que hacer alguna compra hoy, lo que más le está conveniendo es ir, salir, recorrer 2, 3, 4 comercios para averiguar precios, pero a su vez preguntar qué descuento le hacen por el pago en efectivo. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Bien. Bueno, vos sabés un temita. Estamos próximos a recibir la factura de gas, la que puede llegar a ser la primera factura ya con lo que sería un aumento y quita de subsidio fuerte. A ver, yo ya recibí una factura. Fuerte, dije, ¿eh? Ah. A mí ya me vino con aumento, pero no sé si es lo mismo que está hablando usted, ¿no? ¿Te vino con mucho aumento? Y gasté lo mismo que el año pasado y me vino con un aumento considerable. No te sé decir en este momento cuánto. Bueno, el tema es este. Nosotros veníamos diciendo, van a venir, no van a hacer aumento. ¿Te acordás cuando salió todo este tema del gas? Sí. Que nosotros de acá dijimos, usted tiene que haberla recibido también. No, todavía no la recibí. ¿El mes pasado? O sea, para pagar a principios de mes, ¿no recibió? No. Ah, porque tenemos las calles paralelas, pero bueno. No. El tema es así, Jorge, desconozco. El tema es, guarda que cuando salió este tema del gas, recordemos ya hace tiempo, nosotros decíamos, no, desde esta columna, que no creíamos que el aumento fuera del 400% como se decía, por lo menos para nosotros acá en Olavarría. Pero que seguíamos teniendo mucho miedo a lo que serían los subsidios al sector energético de luz. En especial, que de ese no se hablaba y todavía no había ninguna quita. Bueno, vos sabés que la semana pasada en esa conferencia de prensa que da Capitanich a la mañana, tempranito, sí, en Casa Rosada. Como la que está dando ahora, sí. La que está dando seguramente en este momento. La semana pasada dio toda una definición. Según el jefe de gabinete, la Argentina tendría superávit fiscal si no subsidiaría el consumo de energía. Eso fue lo que dijo. Es decir, que si el gobierno deja de subsidiar el consumo de energía, pasaría el gobierno automáticamente a tener superávit. O sea que Capitanich tiene razón. Aunque no haya presentado los subsidios estatales como un problema, sino más bien lo presentó como una ventaja para el bolsillo de los usuarios y para la industria, se trata en sí de un problema mayúsculo, porque los subsidios han venido creciendo como una bola de nieve. Pasaron de menos del 1% en el año 2007 a arriba del 3% en el año 2013. Y hoy se están tornando prácticamente inmanejables para el gobierno. De ahí que no se decida recortarlos drásticamente para la electricidad, porque implicarían aumentos descomunales en las tarifas que vienen congeladas desde hace 14 años prácticamente. Y a su vez, si dejas todo como está, se seguiría incrementando el déficit fiscal, y para cubrir el déficit habría que aumentar la emisión monetaria para financiarlo, a costa de mayores presiones inflacionarias, mayores presiones sobre el tipo de cambio o altas tasas de interés que van, querían elevar nuevamente el déficit cuasi fiscal. Uh-huh. Este dilema tiene mucha semejanza con el conflicto por la deuda con los soldados, porque si les pagás es un problema, pero si no lo haces, un default empeoraría la perspectiva económica. Claro. Entonces, para colmo, a raíz del déficit energético, la devaluación de enero complicó aún más el panorama al elevar los costos en pesos del gas natural que se compra al exterior y del combustible que se compra al exterior. Fíjate que en el año 2013 se fueron 11.500 millones de dólares por este tema en la República Argentina. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea. Entonces, no tanto para bajar los subsidios, sino para evitar que estos crecieran exponencialmente ante la suba de esos y otros costos, y que las empresas del sector frenaran la ya baja inversión en producción y distribución, una prueba del desajuste es que, ¿te acordás que cuando salió lo del gas decía que si vos gastabas menos, él te seguía con el subsidio? Sí. Bueno, en un cálculo que se hizo, los usuarios no han logrado reducir su consumo entre el 5 y el 20%. Uh-huh. Recordemos que si vos reducías el consumo, se te mantenía el subsidio. Bueno, en algunas mediciones que se hicieron, no se pudieron reducir los consumos. Uh-huh. Entonces, esto agrava más aún la situación. Las políticas de subsidio de las que se hizo uso en la administración K se asemejan a esas trampas en las que es muy fácil entrar, pero muy difícil salir. Cada vez cuestan más, crean más distorsiones y sus resultados son menos efectivos. Con recesión, alta inflación, deterioro del salario real, lo que los consumidores ahorran en tarifas subsidiadas deben gastarlo en productos que tienen que comprar y otros servicios más caros. Uh-huh. Y tampoco siguen siendo una ventaja competitiva determinante para la industria. De hecho, en lo que va del año, cayeron las exportaciones de casi todos los sectores fabriles. Entonces, vos tenés, por un lado, ¿dónde estás? Vamos a usar una palabra, atrapado por subsidios que te demandan mucha plata, pero si lo sacás de golpe, golpeás terriblemente el bolsillo de los argentinos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Esto se soluciona de una sola manera, inversión. Y para que vengan las inversiones, sí o sí tiene que haber credibilidad. Si no hay credibilidad en la economía argentina con perspectiva al futuro, esas inversiones no van a venir. Bien, bien. ¿Me queda un cachito? Dale. ¿Venimos bien? Sí, dale. Bueno, un temita. La AFIP. ¿Sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el órgano recaudador. Vos sabés que está poniendo en práctica una resolución donde a los bares, restaurantes y hoteles les tiene vedado la posibilidad de emitir comprobantes tipo A. ¿Cuál es el comprobante tipo A? Es aquel comprobante cuando el que compra es un responsable inscripto en IVA, le hace las empresas y algunos comercios, y el que vende también. Entonces, el que compra, ese IVA es un IVA que le juega a favor. Uh-huh. A ver si se entendió. Sí, para pagar menos impuestos, descuenta los de esas facturas de compra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Suponte que una empresa, un comercio, por ejemplo, no sé, para fin de año, quiera hacer un agasajo a los empleados y los invite a comer afuera, ese gasto que era del comercio, que antes ese gasto lo podía descontar del IVA, ahora ya no lo puede hacer porque la AFIP le tiene vedado a los restaurantes emitir comprobantes tipo A. Uh-huh. Y si, por ejemplo, Jorge, vos mañana, por algún motivo laboral, tenés que viajar y tenés que hospedarte en un hotel, porque la reunión te sigue al otro día, por ejemplo, porque se te hizo tarde y tenés que dormir, pero el viaje fue por motivos laborales, y antes pedías facturas tipo A, y te descontabas ese crédito para el IVA, ahora ya no lo vas a poder hacer, aunque la reunión haya sido por temas laborales. Bien. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que la AFIP está y va a seguir apretando aún más el tema impositivo en la República Argentina. La presión impositiva va a seguir estando y va a ser cada vez peor para todos nosotros. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta un luego. Abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias. 8 de la mañana, 21 minutos en todo el país.